El puerperio es una caída al submundo oceánico, con sus tesoros y sus peligros innatos. Nuestro trabajo también, trabajar interdisciplinadamente con todo lo que son cuidados perinatales. En la gestación, desde bueno, las obstetras, las parteras, las doulas, mucho, mucho se labura con pediatría, sobre todo con el tema de la lactancia. Y después también bastante, nuestro rol, también que esto mucho no se sabe, también es, por eso es importante cuando llegas a un lugar, o sea, como que es lo primero que tenés que hacer, conocer el territorio, porque mucho hacemos también como de puente con, por ejemplo, fonoaudiología o con psicólogas perinatales. Es como que nosotros desde la escucha y desde la observación también podemos detectar ciertas cosas y derivar. Entonces, un poco también el trabajo de la policultora es como hacer esa red y ser como un poco la gente de esta red, ¿no? Que sobre todo en el momento del puerperio en el que estás tan... como no perdida, pero como que todas esas cosas son como un mundo enorme, poder hacer red y facilitar como estos enganches, digamos. Infinito es el misterio. En la parte pública es medio al revés, la policultora es como que la pediatra deriva a la policultora y quizás en la parte privada sería como también, vos podés ir a una casa, por ejemplo, una recién parida, nacida, y ver, detectar algún tema que consideres que puede llegar a ser una consulta médica y derivar a una pediatra. O si ves un frenillo corto, una retrognatia, cualquier disfunción oral, derivar a un odontopediatra, por ejemplo, o una fonoaudióloga. O si ves una mujer que está atravesando un puerperio muy, muy difícil y que como policultora te quede grande el acompañamiento de ese puerperio, también, por ejemplo, de derivar a una psicóloga perinatal. Bien, tiende puentes desde lo interdisciplinario. Un montón. ¿Y cómo aborda la puericultura los casos cada vez más crecientes, exponencialmente crecientes en la provincia, de violencia intrafamiliar? ¿Qué respuestas puede dar o qué redes ahí puede tender? Y ahí, sinceramente, ahí como que es la derivación y la ayuda a pedir ayuda. Ajá. Digamos, es como ayudar a pedir ayuda sería nuestro rol, porque no tenemos la formación, digamos, como para acompañar a una mujer que esté sufriendo violencia de género, por ejemplo. Bueno, sí puedo acompañar desde un lugar empático de mujer, digamos, pero no tengo como las herramientas de estudio, digamos, para acompañar un caso así, pero sí enseguida derivar, o sí detectar una B cuando entra a una casa, o una B, o mismo cuando hay otro chiquito que no está cuidado también, ¿no? Como bebés que no están lo suficiente, que una considera que les está faltando cuidado, por el motivo que sea, porque hay una mujer que está como atravesando un puerperio muy difícil que no puede cuidar a ese bebé, o porque es una mujer que está siendo maltratada en su familia, por ejemplo. Pero medio que ahí nosotros tenemos que derivar o advertir o avisar. Pero no nos metemos mucho en ese... Sí, para como guiar desde información válida, digamos, el cuidado de ese bebé. Claro. ¿No? O de esa mujer. Pero más, creo que ahí es muy clave ser puente. Te vio nacer, todo el firmamento te vio nacer. vio nacer. Viviendo ahí 10 años, pero al mismo tiempo en Bolsón estuvimos viviendo, o sea, hacíamos temporada de verano en España, en el País Vasco. Así que medio que, yo desde que nací medio que vengo de todos lados. Pero mi formación la hice en Bolsón. Ajá. Y más allá de que lo que fueron las prácticas las hice en Buenos Aires, en hospitales públicos de Buenos Aires, o sea, la guerra directamente. A la trinchera. A la trinchera total, que sirvió un montón. ¿En cuáles? En el Fernández. Y en el Estela de Carlotto de Moreno. No lo conozco. Es muy lindo hospital ese. Es una maternidad medianamente nueva. Ajá. Bueno, ya nueva no, debe tener ya 20 años más o menos. O 15. Pero bueno, es de las nuevas. Hice eso en Capital, en el Fernández, y en Moreno, en el conurbano, en la maternidad Estela de Carlotto. Bien. Hermosa experiencia. Bien. Y mucho aprendizaje. ¿Notas diferencias entre la población de Los Reartes y Villa Ciudad Parque? Y yo lo que siento con el poco tiempo que estoy acá, ¿no? Y con una opinión muy generalizada, quizás el público de Reartes lo siento como más, más tradicional, más conservador, más de familias de toda la vida de acá, de toda la historia del pueblo. Y Villa Ciudad Parque lo noto como un pueblo más alternativo, con más familias, con más gente que viene llegando, con población más nueva, quizás. Eso puedo observar en este poco tiempo. Pero bueno, repito que así como muy general. Y en este mundo de adversidades, yo le digo mundo lobo a veces, uh-huh. que... ¿Cuáles son esas maneras de tratar a las mujeres como pobrecitas? ¿O de qué manera se las trata como pobrecitas? Y lo primero que se me ocurre decirte es todo el sistema, todo el aparato médico, ¿no? Sobre Ajá. todo de salud pública. El sistema oficial de salud pública. Sí, en todos los países del mundo. Bueno, no sé, capaz que hay algunos, pero te hablo de los que yo conozco. Es un aparato que oprime un montón y que... infantiliza a la mujer, la maltrata. Ahora, por suerte, después de la ley de parto respetado y después de todas estas cosas que también tienen que ser públicas, ¿no? Voy a tomar un mate. Esto después sí, sí. No, incluso se puede dejar. Forma parte de la vida. Ahí se escucha también la gotita del filtro. Mira, no me di cuenta. No, ahí no. Claro. Perdón, me perdí, Silvia. Con el sistema de salud, claro. Que las trata como pobrecitas, sí. Desde el momento del nacimiento, ¿no? Hay mucha... Sí, a ver, siempre se dice que la violencia obstétrica, por ejemplo, es violencia infantil directamente, porque estás, o sea, es lo mismo. Uh-huh. Estás maltratando a la bebé que está llegando también, o sea, no estás maltratando a la mujer nada más. Sí, no solamente que se las infantiliza, se las maltrata. Ahora con todo este tema de la ley de parto respetado, de ley de lactancia, y bueno, con todo este tema, por suerte, del tema de la violencia de género y con la perspectiva de género y estas cosas que por suerte yo siento que están cambiando las cosas, bueno, va cambiando un poquito, pero bueno, no deja de ser, no deja de haber un montón de laburo todavía por delante y que los hospitales, no solamente públicos, porque la parte privada también tiene como lo mismo, pero bueno, con diferentes intereses, digamos. Uh-huh. Para muchas mujeres no es un lugar seguro para ir a parir. Uh-huh. Eso. En una entrevista anterior, la obstetra y partera Silvina Peirú uh-huh. me dijo que en Río Cuarto el 90% de las mujeres que asisten a operaciones de parto, bueno, son operaciones, son por cesárea, son 90%, una cifra altísima. Bueno, y ahora estás dentro del sistema dentro de salud. Sí, ¿vas a cambiar las cosas de adentro? Como decías, acariciándolo áspero, ¿no? No sé si voy a cambiar las cosas desde adentro. Yo creo que está bueno que estos servicios como la policultura, como la partería, como la medicina, como ¿qué servicios. ¿Qué horizontes abren dentro del sistema de salud? Y le da posibilidad a quien no pueda pagarlo, ¿no? porque es eso, o sea, da posibilidad a que una mujer, una mamá que acaba de parir y que, por ejemplo, tiene un problema de lactancia, pueda llegar a un centro y tener este espacio, ¿no? De una persona que pueda ayudarla con dificultades de lactancia o que pueda escucharla. Porque si lo hiciera por el sector privado, es un servicio caro. Yo, por ejemplo, por privado lo cobro como particular, y si no, lo que pasa, ahora lo estoy cobrando, bueno, ahora no, hace años ya que lo cobro, pero si no, también lo que termina pasando es que todo este tipo de servicios o de oficios, lo que sucede es que se hacen como la causa te puede tanto y estás tan a por la causa, lo haces gratis. Yo, o sea, realmente las cuaricultoras laburamos gratis. Bien. Un montón de tiempo, y todo el tiempo laburamos gratis también, porque si es conocida... Sí. Te cobras porque si se acaba de parir una mujer, vas a la casa. Claro. Te tomás el lugar y vas a la casa, digamos. No creo que haya policultoras que todavía tengan esa cosa tan fría de no visitar a una díada recién nacida. Ajá. Y lo haces gratis. Pero entonces lo que termina pasando es que o lo cobras de forma privada y nada más que acceden a las personas, digamos, que pueden pagarlo, o que también medio que se hace gratis, pero sin... que al mismo tiempo es como una medio traición a la propia causa, porque en realidad vos querés que el trabajo sea valorado, que esto, y entonces al final como haciéndolo gratis estás como un poco, ¿se entiende lo que quiero decir? Como desvalorando a nivel económico, no sé. Claro, quizás surjan vínculos que no tienen precio. Eso por supuesto, pero bueno, si hablamos más de política, de política pública. Digamos, sí. Y ahora hagamos un salto cuántico en el tiempo. Nos trasladamos 10 años hacia el futuro y formaste una cooperativa de cuidados. Ay, me muero. ¿Con quién te gustaría formar una? No nombres particulares. ¿Con qué otras oficios te imaginás formar una cooperativa de cuidados? Qué hermoso eso, Silvia. Podemos hacerlo. y sí, con todo lo perinatal, digamos. Con más poricultoras. Más poricultoras seguro, porque posta que hay pocas. Con mucha dula, con muchas parteras, y también con gente que acompaña las infancias como para el paso después del destete, ¿no? Que es hasta donde llegamos más o menos nosotras, con cuidados a la infancia, también me parecería genial, con pediatras. Tampoco uno creo que no puede, tampoco puedes abarcar mucho, ¿no? Claro. Porque si no se te va como todo, se te desmadra todo, como diríamos. Haría como así, tipo obstetras, dulas, pediatras, más policultoras, como gente que sepa mucho de que tenga como mucha información respecto a la crianza, al desarrollo de los chicos. Algo así sería hermoso formar. Ojalá. Bueno, gracias por la hospitalidad de tus palabras hacia este podcast. Y por último quería decir, con el micrófono totalmente abierto en un horizonte de posibilidades, ¿qué es para vos el alma femenina? ¿Qué es? Ay, el alma femenina es un alma de mucha susceptibilidad, de mucha fuerza, de mucha valentía a la vez. Es como un alma de muchas contradicciones, pero eso, yo creo que el alma femenina yo la relaciono mucho con la valentía, con la intuición, con la naturaleza, con lo salvaje. O por lo menos el alma con la que a mí me gusta, con la parte de mi alma que me gusta conectar. Yo con la parte, cuando me conecto con mi alma femenina, debo reconocer que me conecto más desde lo ancestral que desde lo moderno, sinceramente. Claro. Yo siento que lo moderno medio que lo borra. Claro. Mi parte de... Hay mujeres que probablemente, y eso también como policultoras, tenemos y debemos reconocerlo, que se sienten mucho más femeninas con la modernidad. Claro. A mí me gusta pensar en las ancestras y en los ancestros. Bueno, dedicamos entonces esta entrevista a los y las ancestras. Sí. Muchas gracias, Maite. De nada, Silvia, gracias a vos. Que raíz de la ceiba te... para escuchar la canción de los peces, que te dé luz para el camino, para crecer. Polen viajero, agua fresquita, tierra mojada. El botón del cuento del pueblo. Don't.